Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, estamos acá en el bloque 3, ¿sí? Y tenemos nuestro entrevistado, que lo vamos a nombrar ahora, que se llama Martín Viale y es profesor de Sistemas Inteligentes de Transporte. Hola Martín, ¿nos escuchás bien? Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes para todos. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Y el profesor en dónde? En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí, nada, te llamamos porque justamente queremos, el tema de hoy trata sobre semáforos y bueno, a partir de ahí queríamos ir viendo más o menos, bueno, ¿cuándo es aconsejado usar un semáforo? Si los semáforos necesitan, ¿es obligatorio que trabajen todos juntos o puedo poner un semáforo? Yo, por ejemplo, estoy en una localidad que, no sé, es Dinahuapi, por ejemplo. Claro, que ¿cuánto puede tener? 50.000 habitantes, ¿no? ¿Puedo poner, o sea, es aconsejable o no? Y si es aconsejable, ¿puedo poner un semáforo independiente? O sea, ¿me compro un semáforo y lo pongo en la esquina y anda solo? ¿Cómo? Contanos un poco cómo es el tema del semáforo, digamos. Bueno, les cuento un poco. La realidad es como que poder, uno puede hacerlo, pero los semáforos funcionan mejor. Depende cómo uno organice la red. Si uno tiene 3 semáforos en una ruta o en alguna calle, digamos, lineal, y no hace falta coordinarlos con el resto, simplemente hace falta que estén coordinados entre ellos para asegurar, claro, un flujo constante y no hacer arranques y detenciones. ¿Viste? Todo el tiempo. Le pusiste el dedo en la llaga a nuestro compañero que justamente se queja porque hay 3 semáforos en línea en la localidad de Inahuapi, que es la localidad que está al lado nuestro. Debe estar sobre la ruta 40. ¿Cuánta distancia está nuestra? ¿8 kilómetros de distancia? ¿10 kilómetros? Depende, si me dices del centro de Bariloche o desde el extremo de Bariloche. La localidad que está al lado nuestra y que tiene 3 semáforos y que no están sincronizados. Sobre la ruta 40, que a mí eso ya me da que sospechar, pero bueno, nada, eso. Sí, la realidad es que los semáforos en general, para coordinarlos, conviene, o sea, que estén conectados, que estén centralizados. Entonces, así eso garantiza que siempre van a tener la misma diferencia, van, claro, a estar en el mismo plan semafórico. Hay distintos planes a lo largo del día, no sé, durante el día hay planes con verdes más largos, a la noche los verdes son un poco más cortos en general. Entonces, tenerlos conectados permite no solo eso, no solo mantenerlos coordinados, sino también enterarse si tiene alguna falla el equipo, sin necesidad de estar mirándolo, sino teniendo las alertas, digamos, en la computadora. Eso es una gran ventaja que tiene tener los semáforos centralizados. Claro. Y después, bueno, nada, se pueden centralizar de distintas formas. La más común quizás es a través de fibra óptica, pero cuando los semáforos quizás están aislados, están muy lejos, lo que se hace es ponerles un router, un modulito 4G, y se comunican como si fuera un teléfono celular, usando datos de... Claro, por vía inalámbrica, digamos, ¿no? Exacto, de forma inalámbrica. Claro. Pero básicamente lo que uno busca es conectarlos con la computadora central. Si nos está escuchando algún director de tránsito de alguna localidad pequeña o capaz de una localidad grande, cuando hablamos de poner un semáforo en alguna esquina, ¿de cuánta plata hablamos en general? Hablamos, o sea, en el orden, ¿no? El orden de 10 millones o 100 millones, digamos. Bien, antes de responderte eso te digo algo. O sea, a la hora de poner un semáforo, lo que hay que evaluar bien, o sea, hay que tener en consideración un montón de criterios. Porque, bueno, un refrán que tenemos acá es que cuando uno pone un semáforo, después sacarlo es muy difícil. O sea, si uno quiere sacarlo por algún motivo, porque bajó el tránsito o porque, hubo cambios, es bastante difícil sacarlo porque es como un derecho adquirido, que el semáforo esté en ese cruce. Claro, sí. Entonces, nada, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y con respecto a qué costo tiene, en general eso varía, depende en... Lo que más hace variar eso es el ancho de la calle, por ejemplo. Ah, claro, el pescante. ¿Lo más caro será el pescante? El pescante y también el tema de cómo uno hace las conexiones. Las conexiones del semáforo pueden ser aéreas, o sea, uno puede tender los cables de pescante o de columna a columna de forma aérea, o si lo quiere hacer prolijo, uno enterrado. Lo tiene que hacer enterrado. Claro. Eso cambia, digamos, de manera abismal el costo entre un semáforo y el otro. Pero yendo específicamente, un semáforo en general ronda entre los 25 y los 30 mil dólares por cruce. O sea, claro, toda la instalación semafórica con el controlador y todos los componentes necesarios. Acá una pregunta que me hizo una chica uruguaya, no sé si te la había hecho, era que notaba cierta incongruencia entre la senda peatonal y el semáforo, porque me decía que si el semáforo me habilita a cruzar, no necesito senda peatonal. ¿Es así o no? Yo sé que la ley de tránsito habilita cada que ponga senda peatonal y semáforo, ¿no? Pero ¿vos cómo lo ves? Sí, no, la realidad es que la senda peatonal en los cruces que están semaforizados es bastante importante porque limita el espacio en el que el peatón tiene que moverse, uh-huh, y además, en general, siempre por cómo tiene el flujo el tránsito, digamos, si una calle va, por ejemplo, no sé, para el norte, previo a la senda peatonal, hay algo fundamental cuando uno pone un semáforo, que es una línea de detención. O sea, por cada semáforo debería haber una línea de detención para que los vehículos sepan dónde detenerse. Claro. Entonces, para ordenar, digamos, el tránsito peatonal en la esquina, las sendas peatonales son fundamentales. Claro, yo lo que vi, en vez de senda peatonal, lo he visto en Chile y en Países Bajos, es que pone la línea de detención y un carril, una que me llamó la atención porque no estoy acostumbrado, ¿no? Como argentino, una línea punteada, ¿no? Pero no senda peatonal. Y cuando son distintas maneras. Acá lo hacemos en general en Buenos Aires, que yo estoy en Buenos Aires, lo hacemos en general con un trazo continuo, digamos, y la línea llena. Ah, hay otros lugares. ¿No usan cebra entonces para cruce cuando hay semáforo? Sí, usamos cebra, pero digo, no son cebras cortitas. En general, eso que decís vos del carril, muchas veces lo que hacen es ponen las, digamos, dos hileras de líneas punteadas, y con eso ya se considera que es el cruce peatonal. Claro, claro. Son distintas formas. Che, interesante. Ahí una cosa que me llamó la atención cuando estuve en Buenos Aires es que los semáforos antes eran amarillos o amarillos y negros, no me falla la memoria. Y ahora, la última vez que fui, tienen textura, lo cual es muy bonito, parece un tronco de árbol, pero son oscuros, no sé si marrones o grisáceos, un color medio... Hace unos años se produjeron dos grandes cambios que en cuanto a la visual y al semáforo en sí, que fue uno que pasaron de amarillos y negros a grises, gris grafito, un color... El código es RAL 7024, si a alguno le interesa el color, pero... Básicamente fue por un tema de contaminación visual. Y claro, lo que decís de la rugosidad, esa pintura se llama pintura antipegatina y la idea es que permita limpiarlo fácilmente en caso de que le peguen... Ah, mira, yo pensé que simulaba un árbol en mi locura, digamos. No. Es la pintura antivandálica o antipegatina que usamos en general. Para que no le puedan adherir publicidades o carteles o cosas así, y en caso de adherirlos se salen fácilmente. Che, y tengo una pregunta que me llama la atención. Cuando estuve mucho en Estados Unidos sabía que es cruces peatonales en diagonal. O sea, yo en Buenos Aires no recuerdo haber visto, quizás haya. La pregunta es, ¿lo estudiaron y no resultó por algún tema? ¿No lo estudiaron? ¿Les parece que la gente ya está acostumbrada a hacer esquina y esquina y va bien? ¿No funciona porque produce algún retraso? Porque supongo yo que si te cruzan diagonal hay un tiempo extra que te produce más tránsito. ¿Cómo es el tema ese del diagonal? Que a mí me llamó la atención porque nunca lo había visto yo. Sí, el tema de los cruces diagonales, quizás el más famoso de los cruces peatonales, es el cruce de Shibuya, que está en Japón. Sí. Es el de la película Rápido y Furioso, cuando... No sé si alguno la vio, donde van corriendo y cruzan, la gente cruza en diagonal y se separan de repente cuando vienen los vehículos. Pero el tema de poner un cruce en diagonal, en general lo que implica es generar una fase del semáforo, o sea, un tiempo del semáforo exclusivo para el peatón. Claro, porque claro, no puede pasar ninguno de los movimientos que llegan al cruce. Entonces eso limita un poco el hecho de poder ponerlo en cualquier lado, porque le resta tiempo, no solamente le resta el tiempo de la fase, sino que hay que considerar que por cada fase que uno agrega al cruce, hay un entreverde, hay un tiempo que se pierde, que es, bueno, el rojo amarillo, el amarillo, claro, el tiempo de despeje de todo rojo. Por cada fase que uno agrega, agrega un tiempo que en el ciclo se está perdiendo por este motivo. Estarías priorizando al peatón en lugar de los vehículos ahí, ¿no? Porque los vehículos tienen mucho menos tiempo en el día si los tomas. Pero lo que dice es que aparte de perder, ponle que le metes, no sé, 30 segundos para el cruce en diagonal, aparte de perder 30 segundos de espera, le tenés un entretiempo que son, ponle un segundo más por cada cambio. Entonces tenés, en vez de 32 segundos para el cruce. Los despejes para asegurar que a la hora que habilite un movimiento, el otro movimiento ya haya terminado el cruce y con el margen de seguridad que eso tiene que tener. Che, bueno, ¿te queda alguna duda ahí, Lea? Lo del tiempo que habías dicho de preguntarle, porque acá en Bariloche se están empezando a ver y están reemplazando los semáforos con... Ah, sí, eso es re interesante. Con un temporizador que te está avisando cuándo vas a cambiar de verde a rojo. Acá fue muy, muy útil para reducir el efecto bandoneón, digamos, ¿no? Esto de que en vez de que esté el semáforo en rojo o en verde, es un número en rojo con cuenta regresiva o el número en verde con cuenta regresiva o en amarillo. Entonces uno sabe cuándo va a cambiar y enseguida pone primero y sale, digamos, ¿no? Bien, bien. Mira, te comento algo que vi hace muy poco. En algunos países del mundo tienen ya más desarrollado todo lo que es vehículo conectado y digamos, los paneles de vehículos se conectan con... Es como si fuera que el panel donde tenés el velocímetro se conecta con la infraestructura que tenés y con otros vehículos. Lo que hay es este mismo sistema, pero bajado al vehículo. Entonces vos capaz que te detenés en un semáforo y no tenés que estar mirando el panel, sino que te aparece solo cuánto tiempo te queda para cambiar, digamos, cuánto tiempo te queda para que el semáforo cambie. Y por otro lado, si es una vía coordinada, o sea, si es una vía con lo que se conoce como onda verde o apertura sucesiva de luces verdes, en general lo que uno tiene es la velocidad a la que tiene que ir para que agarrados luces de manera coordinada. Te hago una pregunta final y nos vamos, que es la siguiente, una que surgió el bloque anterior. En Buenos Aires, ¿hay alguna avenida o no sé, alguna vía, digamos, que tenga la onda verde a una velocidad mayor que 60? No, solamente está Libertador, que tiene que la onda va hasta 70, porque la velocidad máxima en algunos tramos es 70. Claro. Pero igual hay que considerar que, por ejemplo, cuando es una doble mano, uno no se puede guiar por la apertura coordinada, porque si en una doble mano, por ejemplo, muchas veces abren en simultáneo, 3 o 4 cruces. Y si uno hace el cronoplano de eso, le estaría dando que uno puede ir a velocidad infinita porque le están abriendo todos en simultáneo. Claro, claro. Y lo mismo también hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando uno dobla o quizás no sale con el pelotón, digamos, que está detenido en la esquina, también la velocidad a la que uno puede ir es mayor a esta velocidad, a esta apertura de verde, digamos. Claro. Uno puede ir más rápido y enganchar la onda después. Entonces, es relativo, pero siempre que hay que prestar atención a la velocidad máxima de la avenida o la arteria. Claro, mejor respetar la máxima que es 60, ¿no? Depende de la calle, pero sí. En general en avenidas es 60, en calles es 40, pero bueno, eso está... Hay ciertas excepciones, ¿no? Cuando hay ciclovía capaz que 50, o en calles que hay colegios capaz que es 20, claro. Bueno, nada, hay mil excepciones. Che, Martín, te agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista. La verdad que era una entrevista que yo esperaba hace rato largo, ¿eh? Bueno, lo que necesiten, aprovecho para decir que estamos dando un curso en la UBA sobre todos estos temas, que es el de sistemas inteligentes de transporte. ¿Puede ser remoto? ¿Cómo? Digo, ¿puede ser remoto? Porque como salimos en Tartagal, salimos en Quimilí, salimos en Río Grande, todas esas localidades, bueno, que si escucha el director de tránsito de esas localidades, bueno, bienvenido para que si quiera hacer el curso, bueno, va a aprender un montón, ¿no? La verdad que es un placer para nosotros poder estar saliendo, llegando a tanta gente tan lejos de donde estamos, pero a la vez tan cerca en un montón de cosas y compartimos el mismo interés por el tránsito, así que nada, si les interesa, el curso está disponible, se dicta todos los cuatrimestres y sí, está disponible la opción virtual justamente por esto, porque en general se suma gente de distintas partes de Argentina, de otros países, y queremos tratar de llevar todo esto que nos súper interesa a la mayor cantidad de gente. Bueno, pasame el banner o el flyer o lo que sea y yo lo subo al Instagram de la radio, ¿que cuál es? Andar Bien Radio. Ahí está. Y si me contactan a mí, si no logran encontrar, me contactan a mí y yo le pregunto a Martín cómo hacen para contactarse. ¿Está perfecto, Martín? Dale, estoy a disposición para lo que necesiten y repito, un placer y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, gracias a vos, Martín. Un abrazo, ¿eh? Que tengan buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.